Así que lo que voy a hacer más que comentarios son provocaciones. Ustedes van a disculparme, ambos, pero voy a hacer esas provocaciones, les voy a dar lugar a una mínima respuesta para que nos quede tiempo de otras provocaciones de parte de los compañeros y compañeras. La primera provocación viene de mano de la discusión del título de esta mesa. O sea, que ven que vamos a... Hacia el buen vivir, se pregunta. Y la pregunta de si el horizonte utópico del buen vivir, ¿a qué nos refiere? Si nos refiere a un horizonte utópico anticapitalista, si nos refiere a un horizonte utópico antipatriarcal, socialista, feminista, anticolonial, ¿o qué? ¿No? Es decir, porque creo que uno de los problemas que de alguna manera mencionó también Raúl cuando decía, se apropiaron de las palabras e hicieron un buen licuado con las palabras, al punto que a veces cuando nombramos algo queda bien, pero no sabemos qué estamos diciendo. Entonces estaría bueno pensar cuál es el horizonte utópico que estamos nombrando en términos de transformaciones estructurales. El segundo planteo o pregunta, o ¿se puede generalizar gobiernos progresistas? ¿Han habido gobiernos progresistas que tuvieron un proyecto común? ¿Es lo mismo la experiencia de Bolivia que la experiencia de Brasil? ¿O es lo mismo la experiencia de Argentina y la experiencia de Venezuela? ¿O hay al menos diferentes tipos de proyectos estratégicos que se articularon en unos países y en otros? Raúl dijo que después iba a hablar de eso, así que te pido que sí lo haga, porque esto lleva a otra pregunta. ¿Nos es indiferente el resultado del proceso que el 6 de diciembre va a haber en Venezuela? ¿Es lo mismo Venezuela bolivariana que una Venezuela en la que avance el revanchismo fascista? Preguntas. Es lo mismo, y no quiero decir con esto que obviemos todas las críticas que estos procesos que se llamaron como revolucionarios tienen en su construcción, pero sí cuando hablamos de en qué mundo nos queremos parar de aquí hacia adelante y con qué sujetos lo vamos a hacer, con qué movimientos y con qué organizaciones estamos soñando la continuidad de estas luchas, pensar cómo salen los movimientos populares de estos procesos que están en crisis. Y ahí sí digo en términos generales. O en qué condiciones vamos a tener para avanzar hacia profundización de la construcción autónoma y creativa de los movimientos, o en su mayor fragmentación en condiciones de derechización del mapa político, de avance de la militarización y del narcotráfico sobre los territorios, de desarticulación y de posibles cooptaciones de algunos de esos movimientos. Digo, por lo menos creo que tenemos que problematizarlo. Si los juicios tienen un revés, ¿es lo mismo para nuestra lucha por los derechos humanos en la Argentina? ¿Para los testigos que hicieron todos estos años, fueron una y otra vez a dar testimonio, tener un revés? Lo hemos vivido ya, ¿no? Es decir, cuando Menem dio el indulto y se suspendieron los procesos judiciales, el golpe al movimiento de derechos humanos fue muy fuerte. No digo que no lo podamos superar, pero me parece que tenemos que tener un cuidado especial en esa reflexión, porque lo que da la impresión, y ahí pongo dos ejemplos, es que en Paraguay el gobierno de Lugo era muy débil en sus cambios, pero lo que sucedió después fue una profundización de los procesos de fragmentación del movimiento popular. No sobrevino, es decir, en la caída de, o sea, la destitución de Lugo abrió camino a una mayor descomposición del movimiento popular. Eso no significa defender a Lugo de los errores enormes que cometió, pero sí ver sobre dónde estamos parados los movimientos populares a la hora de pensar. Y en Honduras pasó lo mismo. Honduras hoy es territorio de las transnacionales, de las políticas de... ¿Quién era la más violenta del mundo? violentas, patriarcales, capitalistas y del narco. Lo mismo que en gran medida Paraguay. Entonces, viéndolo desde, también desde la lógica que planteaba Raúl, viéndolo desde los intereses de los de abajo y de las de abajo, a los movimientos populares, estamos en condiciones de decir, bueno, que de aquí en adelante vamos a estar mejor para nuestras luchas por un horizonte utópico más profundo, que supere los límites que tenían estos gobiernos. Y eso, insisto, no significa defender ninguno de los errores que se cometieron. Significa además establecer un gran debate con quienes estuvieron en esos gobiernos. Significa polemizar con esos gobiernos, pero saber sobre qué bases están parados o estamos parados los movimientos populares. Y para terminar, porque ya creo que ya molesté lo suficiente, el horizonte latinoamericano, ¿es lo mismo con un Mercosur, con o sin Venezuela? ¿Con la Argentina incorporada a la Alianza para el Pacífico? ¿Con el fortalecimiento de las políticas que hacen del eje Colombia, México, Chile va a ser parte de eso, una estructura de avance de la militarización y de una estructura puesta al servicio de las transnacionales? Digo, me parece que esto son preguntas para hacernos, para que el horizonte utópico, que era la primera pregunta que nos hacíamos, se pueda construir también sobre la base no solo de lo que nos gustaría que fuera, sino de la capacidad que sabemos que tienen nuestros movimientos hoy. Y creo que nuestros movimientos quedaron atravesados por las lógicas estatales, quedaron fragmentados por esas lógicas y quedaron en algunos casos debilitados. Entonces son temas a dialogar. Les propondría que cada uno haga una intervención muy breve y ya hablamos entonces para... ¿qué? ¿O, ¿sí? Bueno, sí, no, yo para que quede tiempo para que haya... o si no, la otra es que hagamos una ronda de preguntas y que después queden dos intervenciones. Entonces vamos a hacer eso, abrir a una ronda de preguntas o de comentarios, si ya hay varios que están pidiendo la palabra. Entonces, porque no sé si escucho, si se escucha, va a dar unas opiniones sobre esto y seguimos la vuelta con todos ellos. Brevemente, porque son cosas muy amplias, ¿no? Que tienen, son distantes entre sí, ¿no? El tema del buen vivir, ¿no? Y la, el uso ahí de la palabra utópico. Yo no llamaría utópico, ¿no? El único, para mí, lo he escrito en algunos textos, ¿no? La única utopía del presente es la abertura de la historia, o sea, la absoluta impremisibilidad de la historia. Y es una utopía, o sea, porque lo que quieren hacer nuestros enemigos es hacernos creer que la historia se ha cerrado, o sea, que no se, que se puede controlar la historia, o sea, que controlando el poder de muerte es posible controlar la historia, y la historia siempre nos sorprende, y esa sorpresa histórica, por peor que sea, como es lo que sucede en Argentina, siempre es una buena noticia. O sea, la historia camina como el cangrejo, le digo yo. La dialéctica tiene la forma de caminar de un cangrejo. Uno nunca puede saber para dónde va a dar el tumbo. Entonces, esa imprevisibilidad es, sea lo que presente, una buena noticia. La historia es incontrolable para todos. Esa es una utopía viva. Ahora, el buen vivir no es utópico, porque los pueblos realmente lo practican. O sea, ¿qué significa el buen vivir? Significa una relación comunitaria, colectivista, donde los vínculos entre las personas son el centro de la vida. O sea, donde esos vínculos no son mediados por las cosas, o sea, por la propiedad de las cosas, pero el vínculo es todavía determinante de una cantidad de decisiones. Entonces, como el vínculo es el centro de la vida en una comunidad, en un modo comunitario y colectivista de existencia, ese modo, ese proyecto histórico de ser comunidad es disfuncional a la acumulación. Y eso para mí es lo que diseña y permite reconocer cuando estamos frente a una comunidad y cuando no estamos frente a una comunidad. Porque se piensa a veces que una comunidad se puede construir y un buen vivir para un fin. Por ejemplo, resolver el problema de la carencia o resolver el problema de la justicia. Pero comunidad no es eso. Comunidad no es algo que está constituido para resolver un problema concreto. Porque una vez que ese problema concreto se resuelve, la comunidad se desconstituye. Un poco de esto se puede ver también en el proceso del movimiento de Sem Terra en Brasil. O sea, cómo es diferente la vida de los asentados, de los acampados y de los asentados. O sea, la comunidad no puede producir, no es un producto para un fin, pero es una forma de existencia. Por eso observar los pueblos es fundamental, porque ellos, la comunidad de ellos y el ser pueblo es simplemente la idea de que se viene de un pasado común y se va hacia un pasado común. Hay una densidad simbólica y aglutinadora ahí que no existe en las formaciones comunitarias que se realizan para resolver un problema. Entonces, el buen vivir ahí es un buen vivir que es disfuncional, que es vincular y que es disfuncional al proyecto histórico del capital con su centralidad en la acumulación y la concentración. Entonces, sería la respuesta a la primera pregunta de Claudio. El otro tema es la otra cuestión es sobre los gobiernos, ¿no? Que acabamos de estamos estos gobiernos, ¿no? Para mí, la dimensión más importante del gobierno que tenemos, independientemente de todos sus defectos, es el pacto continental. Y yo le tengo miedo a la guerra. O sea, el país del norte, su última carta a sacar de la manga es la guerra. Es la guerra. Le interesa la guerra. He escuchado en el discurso del candidato opositor al PT en Brasil, a S. Neves, un discurso que si uno afinaba el oído era un discurso francamente belicista. Los gobiernos que tuvimos con todos sus defectos hicieron un pacto subcontinental. O sea, intentaron caminar juntos. Mi mayor miedo es que con la pérdida de ese momento los intereses del norte consigan traer la guerra a través de las nuevas, de los nuevos presidentes y de los nuevos poderes, de un nuevo grupo en el poder, traer la guerra a nuestro continente. A ese Neves decía claramente: si yo gano, vamos a cuidar la frontera, o vamos a las fronteras están desatendidas, están abandonadas. Es un discurso bélico. Y para mí es lo más asustador que puede existir, porque una vez que se introduce la guerra en un continente, como vemos, ¿no? En el Oriente, retirarla es muy, muy difícil. Entonces, si les dejo ese miedo, esa paranoia, ¿no? Es un miedo real. Y por eso yo creo que debemos vigilar y debemos trabajar cada vez más con la gente para que la gente esté prevenida. Bueno, primero aclarar que me estaban comentando que como ha habido robos en el hotel, pedirle a todos y a todas que cuiden sus pertenencias, aún estando en la sala y cuando salgan. Era como una cuestión de cuidado porque ha habido dificultades, eso es lo que estaban diciendo recién. Lo transmito. Vamos a abrir entonces ahora a las palabras. Estaba Lilo ahí para hablar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Nilo Calusqueo, soy del pueblo mapuche. Y hablando del buen vivir, claro, en quechua, casi todos los pueblos indígenas consideramos que tenemos una filosofía más o menos del buen vivir. En quechua es suma causa. Nosotros decimos el nor felial, el mapudungún. Sin embargo, a la hora de poner en práctica esto, hay toda una sociedad modernizada, con una nueva tecnología, con una mentalidad occidental que fue instaurada hace 200 años. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería para ustedes una propuesta en el camino de transformación? Crear una nueva constitución, crear una asamblea constituyente como Ecuador, que no funcionó muy bien. ¿O cuál sería la propuesta que ustedes tendrían como para encaminarnos a la transformación y la refundación de estos estados que para nosotros siguen siendo coloniales? Gracias. Bueno, mi nombre es Rubén Curicoy, también soy del pueblo mapuche, soy mapuche autónomo. Esa es la organización a la que agradezco, Mapuches Autónomos. Y creo que, bueno, por ahí de repente mi intervención va un poco a lo que la gente hablaba de por qué por ahí a veces nosotros lo hemos mantenido después de 523 años en luchas y en resistencia y manteniendo nuestras culturas. Creo que una de las cosas principales que ha permitido que nosotros todavía existamos como pueblo es que no creemos en las cabezas. No creemos en pirámides. No formamos pirámides. De hecho, los únicos pueblos que formaron pirámides desaparecieron. Los demás pueblos que hemos mantenido la lucha, que hemos mantenido la resistencia, pueden obligarnos a dos o tres. Este gobierno, de hecho, mantuvo muchísimos mapuches acá, muchísimos mapuches y integrantes de distintos pueblos dentro de sus filas, pero hubimos demasiados y hubimos muchísimos más que continuamos con las resistencias, que continuamos con las recuperaciones territoriales y continuamos con nuestras formas de pensar autónomas. Ese creo que es la gran espina que nosotros como pueblos continuamente le vamos dando a los distintos gobiernos, porque no es solamente este gobierno, son todos los gobiernos. Como decía la compa, a nosotros no nos importa quién esté arriba, porque lamentablemente nosotros, los pueblos originarios, vivimos donde están los recursos. Y donde hay recursos, un Estado necesita de ellos. A nosotros se nos va por el petróleo, por el oro, por los minerales, por el agua. Nosotros estamos en esos territorios. Y lamentablemente para los estados, nosotros tenemos una filosofía de mantener y proteger. Decimos los mapuches que nosotros somos responsables hasta donde nos llegue la vista. Si a nosotros nos llega la vista a 10 kilómetros, somos responsables de 10 kilómetros. Y si nosotros avanzamos y subimos una loma y vemos 100 kilómetros más allá, somos responsables hacia los cuatro puntos cardinales. Por eso creo que una de las cosas que a nosotros como pueblo nos ha mantenido es eso: ser responsables de lo hasta donde nos llega la vista. Hay que algo tiene. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Elvio Martínez, yo soy de Paraguay. Esto va para el señor Raúl. Él ha hablado de manifestaciones populares de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Uruguay. Por ahí no está informado. En Paraguay hace 2 meses los estudiantes universitarios y secundarios se manifestaron, pero en todas las ciudades, miles y miles. Tal es así que metieron al rector principal de la universidad a la cárcel. Metieron a la cárcel. ¿Cómo? Con pruebas. Con pruebas. Después metieron a la cárcel al rector de agronomía y estaba en busca de la rectora de literatura. En busca. La semana que viene va a haber una manifestación masiva en Paraguay contra el gobierno de Cartes. Es un gran corrupto. Él estuvo 2 años en la cárcel por lavado de dinero. Es empresario que subió sin ser político. Así que eso es la situación en Paraguay, señor Raúl. Por ahí nos está informado. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el presidente Cartes? Contrató a 100 pistoleros y trajo para aniquilar a los estudiantes, y los estudiantes agarrados de las manos les dijo: mátennos, mátennos, con ese coraje guaraní. Así que esa es la situación de Paraguay en este momento. Los medios no comentan, Canal 13, todo eso. Eso es en Paraguay. Señor Raúl, yo hace 45 años que vivo en esta bendita tierra que nos cobija a millones de extranjeros. A millones de extranjeros. Mis hijos son argentinos. No conozco un presidente que haya hecho tanto como los K. No conozco. ¿Qué trae Macri? El neoliberalismo, la derecha. Vamos a tener dictadura de democracia con Macri. Tengamos cuidado, estemos unidos todos. Que América del Sur, más que nunca, estemos unidos. Porque, como dijo la señora, el norte nunca tuvo piedad a los países de América del Sur. Paraguay es el gran ejemplo de las dos grandes guerras que tuvimos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras. Me pareció muy importante este panel y me gustó mucho la intervención de Raúl, porque pone el marco de dónde estamos actuando y dónde vamos a actuar en el próximo periodo. En primer lugar, creo que es muy importante la periodización. El del 89 con el Caracazo hasta 2005 son 15, 16 años que nosotros tuvimos luchas incesantes en Latinoamérica. De 2005 hasta ahora, los llamados gobiernos progresistas, que de progresista yo lo veo muy poco. Por ejemplo, y aquí empiezo un poco con lo que dijo Raúl, que trató mucho del tema de la corrupción en Brasil. Es correcto, es una vergüenza, es de todos los adjetivos que podemos utilizar. Pero la operación Lava Jato, que es el robo en Petrobras de 6 mil millones de reales, es ínfima considerando lo que hemos pagado el año pasado de la deuda. Son 150 lavajatos pagamos el año pasado. Entonces, aparte de ladrones, aparte de chorros, son empleados de los grandes capitales bancarios. Esto sí queremos conversar. Queremos conversar que la industria automotriz en el Brasil en 10 años invirtió 26 mil millones de dólares. Maravilloso. Pero de estos 26 mil millones de dólares, nosotros, el Banco Nacional de Desarrollo, invirtió 25 mil millones de dólares. 25 mil millones. Y los dueños de la fábrica es el capital extranjero. Y ellos se mandaron de vuelta 26 mil millones de dólares en ganancias. Todo lo que aportamos nosotros con el Banco Nacional sirvió para la ganancia de las transnacionales. Esto lo hizo el gobierno de Lula, el gobierno progresista. Y esto es lo que nosotros tenemos que discutir, el tema de la economía. Dice mucho, no, pero las becas, las bolsas familias, me interesa mucho, porque 50 millones de brasileños, 50 millones de brasileños, es mucha gente que vive bajo la línea de la pobreza, empezaron a recibir la bolsa familia, como decía Lula, y se llenaba la boca. Y le dieron en 2012 más bien, 13 mil millones de reais para 50 mil millones de brasileños. E entregaron para 5 mil banqueros, que son mucho menos que 50 millones de brasileños, no 13 mil millones de reales, 700 mil millones de reales. Este es el gobierno, porque por la política que nosotros analizamos, y analizamos el gobierno de Dilma, porque con el gobierno de Dilma este año nosotros perdimos parte de la jubilación. Mis hijos no se jubilan más en el Brasil, van a morir trabajando. Con Dilma nosotros estamos viendo la tercerización. Entonces, cuando me dice que viene un gobierno más retrógrado, yo pregunto, ¿qué es el gobierno retrógrado? Porque en el gobierno del PT se asesinaron 350 indígenas en 10 años. ¿Y qué es un gobierno retrógrado? Porque aquí nosotros tenemos que analizar los gobiernos progresistas por su economía. ¿Quién entregó más el petróleo que Chávez? Aquí los chavistas no les gusta conversar eso, pero conversemos con los números en las manos. ¿Quién entregó más el petróleo que el gobierno de Correa? Vamos a decir las cosas claras. Porque la política económica es que desnuda los progresistas. ¿Y por qué hago esta discusión? Porque a partir de aquí nosotros vamos a discutir cuál es nuestro programa, qué estamos buscando. Y yo considero que el primer punto de nuestro programa es el tema de la deuda. El segundo, la remesa de capitales. Que no puede ser que sea una fiesta, que toda la ganancia que saquen de aquí se vayan así nomás. Por lo menos los nacionalistas de los 50 esto reivindicaban. Tengo una extraña a Jean Goulart, a Perón y otros que se agarraban noticia de la remesa de ganancias. Estos son los temas que nosotros tenemos que discutir, independiente de la orientación política y partidista que tenga cada uno. Porque si nosotros no discutimos lo que pasó en los últimos 10 años, no vamos a llegar a la conclusión que nuestros países hicieron más colonias hoy que hace 20 años. Esto es lo que tenemos que pensar en nuestras discusiones de aquí para adelante. Bueno. Vamos a hacer, si le damos la palabra a Raúl ahora. Entre el aumento de las muertes de mujeres y de la violencia contra las mujeres y ese discurso insultantemente machista de los gobernantes de Bolivia, porque el Evo no dice cualquier cosa un poquito machista y el Álvaro tampoco, dicen cosas pesadamente machistas y hacen, por lo tanto. Entonces, hay una relación. Para desmitificar un poco a nuestros líderes. Y de paso voy a decir algo de Lugo. Si Macri tuviera 11 hijos no reconocidos o por ahí escondidos como tiene Lugo, estaríamos todo el tiempo hablando de eso. Nosotros también tenemos un doble discurso. Y eso es grave. Y lo que nos enseña el feminismo y el colonialismo, la posición de colonial, es a mirar debajo de la superficie, entre otras muchas cosas, a mirar lo que hay en el fondo de las personas. Sobre la otra provocación, sobre si hay un solo progresismo, yo si lo mirara desde abajo diría, hay dos situaciones distintas. Aquellas donde la transición de los gobiernos de los 90 neoliberales privatizadores a los gobiernos de los 2000 neoliberales sojeros y mineros fue una transición suave y electoral, como en Brasil y en Uruguay, o aquellos donde se vino abajo por la lucha popular el sistema político, principalmente Venezuela y Bolivia, y de alguna manera Argentina y Ecuador. Ecuador estaría en el segundo grupo, en el de Bolivia y Venezuela. Argentina tiene un poco de los dos. Pero creo que esas situaciones configuran posibilidades distintas que permitieron a los sectores populares ir más allá. En el lugar donde más allá han ido los sectores populares creo que es en Venezuela, ¿verdad? Donde han ido creando espacios propios, no solo las comunas, que es un espacio abierto desde arriba, sino otros propios que no son nada, nada menores, ¿verdad? Yo no comparto la idea de que con la caída de Lugo se debilitó el movimiento popular. Es una diferente apreciación que tenemos. Creo que el movimiento popular se ha fortalecido en Paraguay. No solo los estudiantes, la lucha estudiantil fue muy importante, pero además los choferes, además los campesinos, hermoso relanzamiento de la Federación Nacional Campesina, los bañados, estas articulaciones que están surgiendo ahora, revelan que en poco tiempo el movimiento popular paraguayo se repuso y se sintió más libre para pelear y más necesitado de pelear porque quien está es un tipo como Cartes. El tema de la integración latinoamericana y la guerra. Yo creo que la integración latinoamericana va para atrás con los gobiernos y ya venía mal antes del triunfo de Macri. Sacar el Banco del Sur fue un parto porque Brasil no quiere, se demoró mucho. La integración regional lleva por lo menos 2 años trancada, ¿verdad? Entonces, bueno, y la IRSA, que ahora se llama COSIPLAN, es un montón de obras, pero no son obras de integración, son obras para vender la soja y el hierro más rápidamente a China. Entonces la integración ya viene mal. Yo creo que la guerra es inevitable, Víctor. Y creo que el escenario, inevitable. Ya hay una guerra en México. 30.000 desaparecidos y más de 100.000 muertos en democracia. En 8 años, en 9 años. Es una guerra que la DEA, la CIA, los yanquis y las oligarquías o las burguesías mexicanas decidieron lanzar en 2006 preventivamente porque se venía una tercera revolución mexicana. Estaban todas las fichas acomodadas para que hubiera un gran levantamiento del pueblo mexicano. Y eso es una masacre en democracia, ahora una guerra contra el pueblo, ahora. Y yo creo que históricamente no ha habido transición de hegemonías. Ahora estamos en la transición de la hegemonía yanqui a la hegemonía asiático-china. Bueno, en las otras transiciones anteriores, que está la británica, la española, la británica, la yanqui, y antes, todas han sido con guerras. La guerra es inevitable Y ayer lo planteó la compañera mapuche, Remu. Nosotros a lo que aspiramos, fíjense que lo que dijo la compañera es lo contrario de lo que hacemos las clases medias, que protegemos a nuestros hijos. No, no, nuestros hijos van a estar al frente. No dijo morirán o irán presos, pero se sobreentiende que la posibilidad existe. Los que tenemos hijos nos duele mucho, pero más doloroso es no estar preparados para la guerra. Y estar preparados para la guerra no es tener un montón de fierros en la casa, ¿verdad? Hay que estar preparados anímicamente para la guerra, para el combate, llamémosle combate. Porque las transiciones siempre fueron con guerra y serán con guerra. Lo que está pasando ahora, están consiguiendo darle a Rusia, ¿verdad? Ucrania, Siria, están buscando cercar a Rusia, ¿verdad? Porque hay una disputa dentro del Pentágono y del gobierno yanqui, ahí yanqui, entre los neoconservadores y los demócratas. Parece que los demócratas quieren más reposicionarse hacia China, ven a China como enemigo, y los neoconservadores, porque están muy influenciados por Israel, quieren volver a centrar la geopolítica en el Medio Oriente, ¿verdad? Y Israel les importa mucho, y Arabia Saudita, que es la que ha creado todos estos falsos ejércitos yihadistas que combaten contra los pueblos. Los yihadistas contra los que más combaten es contra los kurdos de Kobané y los kurdos autonomistas. Entonces estamos en ese problema, en medio de esa situación. Por suerte yo creo que Putin no es Lenin, es un dirigente imperialista, pero está bueno que haya muchos países que disputen la hegemonía de Estados Unidos. Yo no estoy con Rusia, no estoy con China, no estoy con Sudáfrica, no estoy con Brasil. Pero que haya un solo patrón, a los que hemos hecho lucha sindical, sabemos que si hay un solo patrón, te oprimen más que si hay cinco patrones peleándose. Esa es la ventaja del multilateralismo, no otra. No nos van a emancipar ni los chinos ni los rusos, ¿verdad? Nosotros peleando. Y ya tenemos historias de haber afrontado guerras. En América Latina desde la guerra de independencia. No fue mal, pero podemos aprender. Y a veces no nos fue tan mal como en Haití. Bueno, discurso sobre la guerra. Comparto lo que dijo el compañero de los mapuches autónomos, de que no construir pirámides es una posibilidad de que no te destruyan y sobre todo de que no te copien. Y finalmente lo que dijo Nilo, ¿cuál es el camino? Mira, Nilo, yo creo que, y creo que el pueblo mapuche está mejor ubicado que nadie para pensar la larga duración. El pueblo mapuche llega es el único pueblo originario de América que lleva 5 años resistiendo y tiene experiencia de 5 siglos de resistencia. Además derrotó a los españoles, es el único, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que pensar la transición no en términos de 4 años o de 8 años, sino en términos de siglos, no de gestiones gubernamentales. La transición de la antigüedad a la Edad Media fueron siglos, 7 siglos. La transición del feudalismo al capitalismo, otro tanto. No estoy yo diciendo que, bueno, ya llegará el socialismo, no. Estoy diciendo que nuestra imagen de la transición, que la hemos construido en base a la toma del poder, heredado de la lógica de la Revolución Francesa, ¿verdad? Tabla rasa, año cero, mes de primario, ya empezaba a caer el mundo de nuevo. Tenemos que pensar que la transición, en un sentido largo, comienza cuando sectores populares se organizan para tomar espacios y hacer cosas distintas, como los sin tierra, como los mapuches que recuperan tierras, como los zapatistas. Yo creo que estamos en una larga transición hacia una sociedad del futuro, que uno lo llama el otro mundo, otros el socialismo. El nombre no nos vamos a pelear, pero yo creo que ya estamos en esa transición. Y la guerra, entre otros objetivos, quiere aniquilar esos espacios que se han ganado de libertad. Quilombos, sin tierra, comunidades indígenas, quilombos rurales y urbanos, hay muchos espacios que los de abajo dominan, que los de abajo imponen su ley, formal o informalmente. Y el narco y el Estado hacen lo posible por destruirlos, pero ya estamos en esa transición. Es una discusión muy larga, pero yo creo que esa forma de ver las cosas, de que el objetivo central, lo que decía Rita de Aecio Neves, es destruir la guerra. ¿Qué? ¿Para destruir qué? Para destruir las favelas, para destruir los asentamientos sin tierra, para destruir los espacios nuestros. Porque ya estamos en ese periodo que se está empezando lentamente a tejer lo nuevo y se desteje, y en algún momento lograremos completar el tapiz. Pero estamos ya tejiendo ese tapiz. No tengan la menor duda que ya hay embriones de socialismo, Marx hablaba de eso, embriones de socialismo en nuestras sociedades. ¿Qué son las comunidades sino? Y esos embriones quieren matarnos. Y nosotros tenemos que cuidarlos, como esos arbolitos nuevos que los vecinos los rodeaban de palitos para que no los pisaran los energúmenos de nuestros hijos que juegan al fútbol y no les importan esas plantitas. Bueno, cuidarlos como esos brotes, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa transición, desde esos brotes, es como tenemos que ver el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Es una imagen que propongo, no digo que tenga que ser así. Y creo que todo lo que hacemos, incluso llegar al gobierno, Guarda que lo plantea, es para defender esos brotes. La militancia, las organizaciones, tienen que potenciar esos brotes, que a veces no son territoriales. Entonces termino, gracias. ¿También puedo dar una opinión más? Entonces, si hay algún comentario así urgente, Martín. La familia armada. Bueno, muchísimas gracias realmente. Desde la síntesis de la compañera a los paneles y tus preguntas que son, bueno, son para tenerlas muy presentes. Solamente agregarle una cosa, creo que nosotros tenemos que usar la imagen de enfoque del proceso de memoria histórica o de memorias históricas. Entonces, agregamos toda la parte emocional, todo lo que no puede estar documentado, pero que se va transmitiendo de generación en generación y al fin y al cabo en lo tradicional, porque la tradición es lo vivo de lo viejo, lo que permanece viejo, de lo viejo es lo que está vivo. Y por otra parte, quizás volver a esa definición o esa concepción de la cultura, que es el conjunto de respuestas que un pueblo da en un momento y en un espacio determinado. Si nos contentamos con eso y no perpetuamos las respuestas que han tenido determinadas y las transmitimos a otros, creo que podremos tener nuestros propios poderes, nuestras propias organizaciones y vivan las respuestas y los embriones que están apareciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Martín Armada, Paraguay. Ustedes hablan de una posibilidad de guerra. Yo creo que la guerra está instalada, la guerra mediática ya está instalada. Y nosotros queremos escuchar a ustedes sobre esta guerra mediática contra esta concepción de integración de nuestros pueblos. Uno. La segunda pregunta a los panelistas, ¿verdad? Es respecto al fenómeno Snowden. ¿Cómo el imperio controla nuestros teléfonos y mail? Pues todos estamos controlados. Ustedes están controlados. Yo también. Por si acaso. Entonces me gustaría saber qué podemos hacer contra esta globalización, esta vigilancia masiva sobre nuestros medios de comunicación, para que deje de controlar nuestro teléfono y mail. Es mi pregunta completa. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Voy a dar una citadita nomás para agarrarme bien y anónimamente, porque no me interesa ser conocido. Bien. anteayer y al día de hoy estuvimos escuchando en las distintas ponencias una serie de relatos y de cuentas acerca de la realidad que atravesamos, en la cual hablamos permanentemente de víctimas y de vidas. Si eso no es una guerra, ¿qué es, digo yo? Y claro que estamos en una guerra, y una guerra que cada vez se acentúa más, pero no es solo mediática, como dijo el compañero, yo discrepo con eso, es concreta, es real. Hablábamos de las muertes, digamos, por la enfermedad de los agrotóxicos, por la contaminación. Eso es una guerra también, es parte de la guerra. Y se da esta guerra entre dos concepciones, entre la concepción de modelos desarrollistas que nos vienen a plantear nuevamente el tema del desarrollo, de un desarrollo que no le sirve a los pueblos, que le sirve al capital. El único desarrollo que se desarrolla es el capital, y los pueblos son los que ponen los muertos. Nosotros seguimos poniendo los muertos. Entonces, me parece que lo que se abre como como en perspectiva, digamos, lo que se abre es un desafío de imaginarnos cómo enfrentar la muerte en sus distintas formas. Y nosotros nos paramos desde la concepción indígena, nos paramos de la concepción de la vida. Por eso entendemos que para defender la vida, hasta quizás tengamos que morir. Entonces, cuando se habla de distintos paradigmas, que a veces se lo puede explicar más con palabras desde la sociología, desde la antropología, con palabras grandilocuentes o altisonantes, a veces se tornan hasta incomprensibles. Nosotros vivimos la experiencia cotidiana, diaria, el tema de la construcción, y nos planteamos la construcción de esa alternativa a estos modelos que nos están planteando. Yo no sé si el paradigma, digamos, del buen vivir, como se nos plantea, también no es un autonomismo vertical que se nos quiere imponer. Digo, déjenos a los pueblos crear nuestras propias construcciones y nuestros propios desarrollos horizontales. No creo particularmente en los horizontalismos o en los autonomismos verticales. Creo que el desafío está nos va a poner a prueba este nuevo gobierno o lo que se venga, nos va a poner a prueba una vez más si somos capaces de crear, como decía alguien, un modelo propio, un modelo que no sea calco ni copia. Simplemente creo que estamos en ese inicio y vamos a tener que ser imaginativos, creativos para hacerlo. Creo que está bueno y felicito, digamos, este ámbito, porque se da la posibilidad de empezar a plantearnos preguntas más que respuestas. Creo que de las preguntas van a empezar a surgir las respuestas colectivas. Yo apuesto a eso. Vamos a agradecer que llegó a esta sala Osvaldo Bayer. Le damos la bienvenida. Solamente con unas intervenciones de 2 minutos cada cual. Creo que es obviamente un debate que queda muy abierto, con muchas preguntas que además la respuesta la vamos a ir encontrando en nuestras prácticas, pero que está bueno poner en diálogo nuestras preguntas, que está bueno poder mirar los matices que hay entre las distintas perspectivas de los y las de abajo, y que ese diálogo, que está lleno de acción también, de búsqueda, habrá que ver si es posible no dar por cerradas ninguna de nuestras maneras de interrogar al mundo e incluso de interrogarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Yo agrego a todo esto, bueno, datos de la realidad que siempre son más duros que lo que son nuestras posibilidades de imaginación. En Colombia hay 9.500 presos políticos y presas políticas, y entonces pensar que las realidades no son homogéneas es también un tema importante, y que las formas de militarización y de criminalización actúan de manera diferente con estos niveles de agresión a los movimientos populares. Simplemente lo pongo como un dato más, acá se habló de México, de los miles de desaparecidos, desaparecidas. Es cierto, estamos en medio de una situación muy compleja, y la pregunta última entonces es ¿qué capacidad de diálogo real vamos a encontrar entre las organizaciones populares, los intelectuales, las pensadoras, los pensadores y los movimientos que tienen que enfrentar su lucha sin muchas certezas, pero sí con una convicción de seguir enfrentando al conjunto de poderes capitalistas, transnacionales, patriarcales y coloniales? Y entonces, ¿hasta dónde, y devuelvo la pregunta, esta posibilidad de pensar los muchos mundos que van naciendo tienen mejores escenarios si defendemos las conquistas de las comunas bolivarianas socialistas en Venezuela y antipatriarcales, de las experiencias comunales bolivianas, de las experiencias de los movimientos en tierra de Brasil, del modo en que cada uno de esos movimientos decidió caminar y con las referencias que lo fueron haciendo? O si le vamos a enseñar a ese en ese diálogo caminos nuevos. Entonces, bueno, con esto le paso a, no sé quién quiere, ahora Rita primero. Dos temas, ¿no? Quizá, como hay muy poco tiempo, tendré que ser muy compacto y será un poco oscuro. El tema de la guerra, ¿no? Evidentemente, hay, cuando hablé del discurso bélico y la protección de las fronteras, ¿no? El candidato Aécio Neves contra el PT en las últimas elecciones en Brasil, hablé de una guerra, sí, de traer la guerra convencional, pero evidentemente existe una expansión de un escenario bélico en todo el continente, no es solamente en México. En Brasil, los números de las 10 ciudades más violentas del mundo, 5 son brasileras y no son ni São Paulo ni Rio. Y en Brasil, en 10 años han sido asesinados 500.000 jóvenes negros. O sea, la CPI del Congreso Nacional habló del genocidio negro, todo el mundo ya en el sector crítico está hablando del genocidio negro en el Brasil, porque 500.000, medio millón de personas en 10 años, y es el número oficial, ¿no?, de víctimas de homicidio con la marca de la afrodescendencia, son números de genocidio y son números de guerra. Y creo que en nuestro continente enfrentamos la expansión de una esfera paraestatal, de control de la sociedad, de los sectores más vulnerables de la sociedad, que viene desde otro lugar, ¿no? No viene esa paraestatalidad con dictaduras de militares con uniformes, pero hay sí formas de control de la sociedad, de captura de la sociedad por un universo que podríamos llamar paraestatal, porque administra la vida, porque es un estado paralelo de muchas formas y que se expande en el continente, y eso claro que es guerra, pero es un nuevo tipo de la guerra, son guerras no definidas, que no tienen un lenguaje ni una retórica propia, que serían las nuevas formas de la guerra como ellas descienden en nuestro continente. Por el otro lado, quiero decir solo una cosa. Me pareció, voy a hacer los psicoanálisis aquí, me pareció escuchar en muchas de las intervenciones de ustedes dos ideas con las cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la idea de la víctima, de que hemos hablado de víctimas. La idea, me pareció que había un diseño de un tipo de sociedad de llegada. Yo creo que en el momento presente, a diferencia de los años 70, de los marxismos anteriores, no, lo importante es que no existe el diseño de una sociedad de llegada. el pensar en los pueblos, en orientarnos por la capacidad de pensar la historia en el largo plazo de los pueblos que no se han desertado como pueblos. Como dije, este es un continente de una mayoría desertora. No es pensar buscando el diseño de una sociedad, de un puerto de llegada que ya sabemos cómo es. Ese para mí es el error de los marxismos, del marxismo. Sino que el problema que tenemos son las búsquedas de continuidad y tenemos sociedades de partida muy diferentes que las sociedades, que la sociedad de llegada perfecta, igual, donde se sabía qué iba a hacer cada uno y la distribución de poder y de prestigio. No, eso lo debemos abolir, como también yo creo que las vanguardias han hecho un terrible daño a nuestro continente. Entonces, me pareció escuchar en muchos de los que intervinieron ahí, aquí, la idea de que podría existir una vanguardia y podría existir la marca de un futuro, de un futuro con ciertas características al que debemos dirigirnos. No estoy de acuerdo con eso, no es mi posición. A ver, en base a la invitación de Claudia, y quiero decir esto, es como una invitación a repensar y renombrar nuestras metáforas de la transición a un mundo nuevo. Yo cuando era joven, hace muchos años, y militante Tupamaro, tenía un mapamundi, y entonces lo tenía coloreado la Unión Soviética de rojo, China de rojo, después Cuba, después coloreé Vietnam, ya tenía conciencia, y así. Y esa era mi imagen de la transición, un desastre. Digo, hoy no sé qué pondría en el mapamundi fuera de Cuba. Entonces era como que íbamos ganando cosas, ¿no? Acumulativa. Y Galeán una vez planteó algo que me parece muy lindo y muy acertado. Para mí la mejor imagen de la transición ha sido la de Marx. Es el parto. Pero para que haya un parto, él no pensaba la transición en la toma del poder. Pensaba que era una etapa. Para que haya un parto tiene que haber un niño, aquí donde yo tengo esto que me sobra, tiene que haber algo que parir. ¿Qué es eso que se pare? Son relaciones sociales no capitalistas, porque el socialismo no es una cosa, son relaciones sociales. Entonces yo creo que nosotros con lo que hacemos hoy, con los talleres de educación popular, con las huertas comunitarias, con las fábricas recuperadas, con los bachilleratos, estamos embarazando el capitalismo de mundo nuevo. Tenemos que tener esos brotes, son imágenes, ¿verdad? Son metáforas, no es capaz que la mejor o la más bonita, pero son metáforas. Entonces lo que hacemos es eso, y hay que protegerlos, esos embarazos, esos son frágiles, ¿verdad? Y si hacemos ciertas cosas ya sabemos que se mueren. Si le metemos muchas políticas sociales a ese brote, se nos muere. Si le metemos mucha militancia, nace lindo. Entonces, es por ahí que yo creo que hay que repensar nuestras imágenes. Y eso implica repensar toda la imagen de la transición. Insisto, no empieza con la toma del poder. Quizá eso se dé en algún momento, pero la centralidad no puede ser más esa. Y nada, puede ser.